Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. La Ciudad de México es la capital de los Estados Unidos Mexicanos y conocida popularmente como DF o Distrito Federal. Es la sede de los poderes de la Unión, el centro político y cultural del país, y actualmente su área metropolitana es la novena urbe más poblada del mundo y la segunda de Norteamérica. La Ciudad de México es un gigantesco escenario en el cual se exponen todas las expresiones culturales de las diferentes regiones y etnias del país. En ella conviven las expresiones de culturas milenarias con la modernidad. Uno de estos escenarios es el de la radiodifusión. En ella conviven un gran número de emisoras de radio de onda media y frecuencia modulada, pero también ha sido la sede de varias e históricas estaciones que han empleado la onda corta y están en el aire desde hace ya varios años. La Ciudad de México es el sitio en donde puede decirse que nació la radio mexicana, si bien el ingeniero Constantino de Tarnava ya había realizado las primeras transmisiones experimentales en la ciudad de Monterrey a partir de 1919. El acontecimiento se produce el 27 de septiembre de 1921, desde un estudio precario instalado en el Teatro Ideal por Francisco Barra Videla y los hermanos Pedro y Adolfo Gómez. Posteriormente, la radio se consolida cuando el ingeniero de Tarnava inaugura en la ciudad su emisora CIO, la que después fue la XEH. Ya en 1923 se inauguran otras estaciones, como la llamada CIL, el Universal Ilustrado, y otra fue la Casa de la Radio, propiedad de Raúl Azcárraga y Félix Palavicini. A partir de allí, la radio no dejó de crecer y terminó convirtiéndose en una poderosa industria, sin duda alguna una de las más importantes del mundo, por el número y calidad de sus emisoras. El 21 de septiembre de 1921, desde el Teatro Ideal, apenas si llegaron a emitirse un par de canciones con un pequeño transmisor de onda corta de 20 vatios de potencia, y dos semanas después, el ingeniero de Tarnava lanza su primera transmisión en vivo desde una emisora identificada como TDN, y a estas le sigue en 1922 la estación JH de José Luis de Lerrán, que fue conocida como la estación experimental de la Secretaría de Guerra y Marina, que fue inaugurada oficialmente el 19 de marzo de 1923, operando en la banda de los 49 metros desde el domicilio de Lerrán, en la calle Argentina número 95. A estas estaciones le seguirían toda una camada de emisoras que no solo serían escuchadas en la Ciudad de México y en el país, también en el exterior, gracias al uso que hicieron de la onda corta. Y sobre estas viejas señoras del Distrito Federal vamos a charlar esta semana. Soy Daniel Camporini y esto es Historias de Radio. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Los primeros datos nos dicen que en febrero de 1923 comenzó a funcionar una estación experimental de onda corta identificada como IJ. Era de carácter privado y su propietario era un argentino, Francisco Stiffers, que operaba un transmisor Westinghouse de 10 vatios con el que emitía conciertos dominicales, que eran presentados por el mismo Stiffers y que eran escuchados por radioaficionados mexicanos y del extranjero. Otra emisora privada y comercial que empleó la onda corta fue Radio XEAL, que cerró definitivamente en 1934 a causa de una huelga de sus empleados. Esta estación perteneció a la compañía telefónica Ericsson y a la Pan American Radio Broadcasting Company y transmitió por dos frecuencias de onda corta, 9.600 kilociclos en la banda de 31 metros y en los 6.130 kilociclos de los 49 metros, empleando la sigla XETE. Para 1933, la famosa emisora XB, la B grande, que ya emitía en la onda media desde el 15 de septiembre de 1923 y era propiedad de la fábrica de cigarrillos El Buen Tono, incorpora la onda corta con la sigla XCBT en la frecuencia de 6.000 kilociclos de los 49 metros con 500 vatios de potencia, todo gracias al trabajo del ingeniero Juan Buchanan. 6 meses después se otorga el mencionado aumento por indicaciones del primer magistrado. Este es su programa México Despierta a través de XCV, la B grande de México, desde la capital para todo el país. Gracias amigos de San Felipe Guautla de Jiménez, Oaxaca. Con todo gusto les saludamos en esta mañana y les damos la más cordial bienvenida. Saludos a don Enrique García, gracias también a Norberto, a Severo, a Eulogio y a Polonio García. Muchas felicidades a todas estas personas a quienes saludamos a través de este su programa México Despierta. Tenemos esta carta que nos envían de Acapulco, Guerrero. Muchas gracias, amigos de Acapulco, Guerrero. Y tenemos el gusto de saludar a Hortensia González. Muchas gracias también al señor Mario Rivera, a Emelia González e Hilario Sánchez. Deseándoles muchas felicidades a través de XCV, la B grande de México, desde la capital para todo el país en este su programa México Despierta. Los hermanos Saizar en esta mañana cantan Los barandales del puente, de Raúl Castel. Los barandales del puente se estremecen cuando paso, chinita mía. Tanto en la onda media como en la onda corta, era una de las emisoras más escuchadas. El 29 de marzo de 1941, el Estado le reasigna su frecuencia a los 9.625 kilociclos en los 31 metros, y en 1957 la emisora es vendida al grupo del sistema Radiópolis, desapareciendo así de la onda corta. Si ha existido una emisora representativa de México en la onda corta, esto ha sido sin duda la XEW, la voz de América Latina. Esta también fue propiedad de Emilio Azcárraga Vidaurreta, que la inaugura el 18 de septiembre de 1930 y que en 1937 recibió la autorización para poner en funcionamiento tres frecuencias de onda corta, empleando la sigla XCWW, pero solo llegó a emplear una de ellas, la de 15.160 kilociclos, y posteriormente se trasladó a los 9.500 kilociclos en la banda de los 31 metros. Amables amigos, muy buenas noches. A través de las estaciones XEW, XEWW y su red de repetidoras en la República Mexicana, Viana y compañía, distribuidores exclusivos de los productos Monitor, le brindan Viviendo en el Recuerdo. Escucharán canciones que han roto las fronteras que el tiempo ha trazado y palabras que acarician el oído para revivir uno a uno los años transcurridos. Los mejores de nuestra existencia están unidos siempre a melodías, a unas palabras que bien pueden ser al encuentro o a la pérdida del amor. Acepte, pues, nuestra cordial invitación para soñar. Amor, gritan todos cuando nació la vida. A partir de 1948, las frecuencias se ampliaron a tres. La que ya mencionamos, 15.160, más los 6.165 y 9.500 kilociclos. Transmisores estos construidos por José de Lerrán. Se aumentó la potencia de emisión y así llegó a ser audible en diferentes partes del mundo. Al llegar los años 70, la empresa fue perdiendo el interés en el uso de la onda corta y sus transmisores se fueron deteriorando. Una década después, ya sus transmisiones se hicieron ocasionales y en los años 90 desaparecieron por completo. En lo personal, la he escuchado y verificado en la extraña frecuencia de 15.107 kilociclos. En vivo, desde la Ciudad de México, la Dirección de Noticieros de Televisa Radio presentó el Noticiario de América Latina con Félix Sordo, jefe de información Jorge Ramos Ábalos. Son las 10.32 minutos, 10.32 en XEW, que transmiten 900 kHz desde Radiópolis, la ciudad del radio. Ayuntamiento 52 en México, Distrito Federal. En unos segundos, amigos, iremos al Estadio Azteca, al monumental Estadio Azteca, para brindar a ustedes el partido entre el River Plate de Argentina y el Atlante de la Ciudad de México dentro del torneo cuadrangular de fútbol. La XQ, Radio Panamericana, también propiedad de Emilio Azcárraga, se inauguró el 31 de octubre de 1938 y al poco tiempo tuvo su onda corta con la sigla XCQQ en los 9.680 kilociclos de los 31 metros con apenas un kilovatio de potencia. Esta estación se caracterizó por su buena programación, pero la empresa de Azcárraga comenzó a absorber a otras radios y de este modo se descuidó la onda corta hasta hacerse más que irregular. XCQ y XCWQ y la gran cadena azul, 20 estaciones en la República Mexicana, presentan el siguiente programa de la Lotería Nacional. En este programa la presentación de Mario Alberto Rodríguez. Otra de las emisoras populares del Distrito Federal fue sin duda Radio 1000, que fue inaugurada el 10 de marzo de 1942 con un concierto desde el Palacio de Bellas Artes. Fue sin duda la gran competidora de la XCW, gracias a su excelente programación que podía escucharse en la frecuencia de 6.010 kilociclos, con la sigla XEOI, que poseía 2.5 kilovatios de potencia. En la década del 70 la onda corta fue cerrada y vuelta a instalar en los 90, retransmitiendo los programas de su onda media, siendo en la actualidad la única emisora comercial del Distrito Federal en la onda corta. México en el 1000 de amplitud modulada y al mundo en la banda internacional de 49 metros en la frecuencia de los 6.010 kHz. Radio 1000 AM, transmitiendo para México, ciudad. En diciembre de 1942 es inaugurada la llamada cadena Radio Continental, que llegó a tener una decena de emisoras enlazadas como propiedad de Gabriel y Antonio Fernández. Esta emisora cambió en dos oportunidades de propietarios, siendo el último Francisco Aguirre Jiménez. Para 1948, la cadena ya poseía solo 5 frecuencias con transmisiones de 24 horas. 2 de ellas eran en la onda corta, XCRQ en 9.610 con 500 vatios de potencia y XCQH en los 6.130 kilociclos con 100 vatios en su transmisor, frecuencia esta que había pertenecido al Partido Nacional Revolucionario con su emisora XCUZ. La CRC desaparece en abril de 1954, dejando de emitir su onda media, y la XCQR, en la onda corta, se convirtió en Radio Centro. La XCQB cambió su sigla por la de XCRCN y se convirtió en Radio Cadena Nacional, que siguió empleando la misma frecuencia. El 30 de octubre de 1947 es inaugurada una de las mejores emisoras que ha tenido México, la XEX, la Voz de México, que en la onda media empleaba los 730 kilociclos y además poseía 3 frecuencias de onda corta. La historia nos cuenta que esta emisora fue el sueño del locutor Alonso Noriega, quien participó de la construcción y el funcionamiento en sus primeros años, pero cartas halladas de su correspondencia con el presidente Miguel Alemán Valdés se evidencia que la XEX nunca fue de su propiedad. Finalmente fue absorbida por la empresa Radiópolis de Azcárraga. El 14 de agosto de 1923 inició sus transmisiones la emisora del diario vespertino El Mundo, que era dirigido por el escritor Martín Luis Guzmán. En 1930 se fusiona con otra vieja emisora, la CIJ, propiedad de la General Electric, y se da origen así a la XCN, Radio Mundial. Esta emisora es comprada en 1934 por la cervecería Modelo de México y un año después pasa a manos de Salvador del Conde, a quien se le concede una frecuencia de onda corta con la sigla XCNN, la que desaparece al llegar la década del 50 e iniciar emisiones de frecuencia modulada. En abril de 1939 sale al aire la XERH, que era propiedad de la revista Hoy, de allí su sigla. Su propietario fue Arsenio Tuero Cubillas y desde los años 40 ya tenía onda corta en los 11.880 kilociclos en la banda de los 25 metros, con una potencia de 250 vatios, y hacia finales de los 50 también empleaba la frecuencia de 15.110 kilociclos, con la sigla XCWR. En ambas frecuencias, posteriormente se amplió la potencia a los 5 kilovatios. Otra emisora no demasiado conocida fue la XCMPMP, que se inauguró en noviembre de 1961 y usaba los 11.760 kilociclos en los 25 metros. Ambas emisoras desaparecen en 1970 cuando son adquiridas por la organización Radio Fórmula. Thank you. Su propietario las identificaba como las emisoras más españolas del mundo. Claro, él era español, su nombre Ramón Ferreiro, y desde comienzo de 1950 obtuvo la licencia de onda corta para su radio XCSC en los 15.200 kilociclos, con programas dedicados a la música española y mexicana. En 1962 la vende al grupo ASIR, que es convertida en XCBOZ, Radio Voz, y XCSC desaparece para siempre. En la Ciudad de México difunden XEMC, Onda Larga, y XESC, Onda Corta, heraldos de la Estela de Cinco, las más españolas del mundo y las que tienen la mejor discoteca española. Señor comerciante, si desea anunciarse en estos programas, le suplicamos, consulte con nuestros clientes. Ellos le dirán si es o no efectiva la publicidad en estas emisoras. Ángel Ferreiro pone en funcionamiento en 1938 a sus estaciones XCQK y XCTT en la onda media y corta respectivamente. Estas eran popularmente conocidas como la Cuca y la TT y se han destacado en la historia de la radiodifusión mexicana por haber ofrecido la hora oficial que le suministraba el Observatorio Astronómico Nacional de México. En 1944 la emisora es adquirida por Guillermo Morales y empleaba la frecuencia de 9.555 kilociclos en la banda de 31 metros con 500 vatios de potencia, pasando finalmente a mano del Instituto Mexicano de la Radio, el IMER, que la administra desde entonces, pero ya sin su onda corta. XEQK, estación de servicio del Instituto Mexicano de la Radio, le proporciona minuto a minuto la hora exacta del observatorio. 12 horas, 1 minuto. 11-1. La última de las emisoras de onda corta de carácter privado en aparecer en México fue la XCRTA, Radio Transcontinental de América, propiedad de Roberto Nájera Martínez, que planeó este proyecto como emprendimiento comercial. Llegó a emitir las 24 horas en los 4.800 kilociclos, aunque tenía asignada varias frecuencias de onda corta. En la actualidad emite una programación religiosa. Cielo de México, XERTA, Radio Transcontinental de América en onda corta, en banda internacional de 60 metros y con 4.800 kHz en el cuadrante de tu radio, XERTA. Otra de las emisoras del Distrito Federal en la onda corta fue la denominada XCRH Radio 6, la que llegó a emplear las frecuencias de 11.880 y 15.110 kilociclos, con apenas 5 kilovatios de potencia. He dejado para el final del programa a las emisoras oficiales y culturales, y vamos a conversar con una estación prácticamente desconocida para la mayoría que operó a mediados de la década de 1930. La XCWI, Institución Mundial de la Vida Impersonal, era operada por una organización filosófica religiosa que presentaba una programación cultural y que mantuvo dos frecuencias de onda corta, 6.015 kilociclos con 400 vatios y 11.900 kilociclos, con espacios en francés, inglés, alemán, esperanto y español. La XEFO, Radio Nacional, que perteneció al Partido Nacional Revolucionario, se inició como XEO el 1 de enero de 1931, en los 940 kilociclos de la onda media. En 1933 cambia por la sigla XEFO y pasa a los 1.600 kilociclos con 5 kilovatios. En 1935 se registra su frecuencia XEUZ en los 6.130 kilociclos con 100 vatios de potencia, que retransmitía su onda media. Posteriormente también registró la frecuencia de 11.880 kilociclos y la emisora desaparece en 1947, convirtiéndose primero en Radio Cadena Nacional y luego en Radio Central, que fue el origen de la organización Radio Centro. También en 1935 sale al aire una emisora perteneciente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, la XECR, que tenía como objetivo difundir la imagen cultural y musical del país. A mediados de la década de 1930 aparece registrada en la frecuencia de 7.380 kilociclos con 20 kilovatios de potencia. Otro organismo del Estado en operar una emisora de radio fue la Secretaría de la Gobernación, que operaba en 1937 una estación en los 6.175 kilociclos con 100 vatios de potencia con la sigla XCXA, Radio Gobernación. La Universidad Nacional inauguró su emisora de radio el 14 de junio de 1937, en la onda media, pero por problemas técnicos debió posponer la salida al aire de su onda corta. Su aparición se produce a finales de ese mismo año, con la sigla XEYU en los 9600 kilociclos y un kilovatio de potencia de un transmisor marca Collins. Sus estudios estaban en la Escuela Nacional de Ciencias Químicas. Señores, muy buenos días. Radio Universidad Nacional Autónoma de México inicia sus transmisiones correspondientes al día de hoy. Cordialmente les invitamos a sintonizar de nuestras frecuencias la que deseen. XEUN 860 kHz en la banda de amplitud modulada. XEUN FM 96.1 MHz, frecuencia modulada en estereofonía, o bien XEYU, 9600 kHz, frecuencia internacional de onda corta en la banda de 31 metros. Radio Universidad Nacional Autónoma de México, en México, Distrito Federal, capital de la República. A partir de mediados de los años 90, sus transmisiones han sido esporádicas y en la actualidad están totalmente terminadas. Y en una charla personal, el colega Luis Vallebueno me ha comentado que hace poco tiempo atrás visitó la emisora y vio a los equipos totalmente abandonados. El 30 de noviembre de 1924 inicia transmisión en la emisora CYE, que no es otra que la que actualmente conocemos como Radio Educación. Tuvo apariciones y desapariciones a lo largo de todos estos años y también varios cambios en su prefijo identificatorio. Para 1929 su sigla era XFX y mantenían cuatro frecuencias de onda corta: 11.860, 6.133, 11.895 y 6.065 kilociclos. A mediados de los años 30 es sacada del aire y regresa en 1946, pero ahora como XEOF y funcionando las 24 horas, volviendo a desaparecer en 1949. En una tercera etapa de su historia retorna al aire como XWEP en los 1060 kilociclos con un kilovatio y en 1978 reactiva su onda corta en los 6185 kilociclos como XEPPM con un kilovatio de potencia que luego se incrementó a 5. En 1996, su onda corta deja de retransmitir la onda media y dos años después la potencia es elevada a 10 kilovatios. En lo personal, con esta emisora, tengo el privilegio de haber sido el primer diexista sudamericano en confirmarla en la última etapa de su existencia. Estamos transmitiendo a través de dos frecuencias, XEP, 1060 kHz en amplitud modulada, y XEPPM, 6185 kHz en onda corta. Es radioeducación. Diariamente realizamos tareas con alto sentido humanitario. Son las 5 de la tarde con 23 minutos. Está usted en sintonía con Radio Educación, que le invita a escuchar a Mercedes Sosa con Dorotea la Cautiva. El Instituto Federal de Capacitación del Magisterio operó entre 1975 y 1977 a la emisora XEDPM, La Voz del Maestro, que usaba la frecuencia de 6.185, la que luego fue cedida a Radio Educación. El 1 de septiembre de 1969 comenzó a transmitir una radio tradicional en Latinoamérica, la XERMX, Radio México, que fue la emisora del gobierno mexicano y la encargada de difundir la cultura y tradición del país hacia el exterior. Transmite Radio México desde la capital de la República Mexicana, en banda de onda corta en 25 metros y en la frecuencia de 11.720 MHz. Hemos de agradecer su reporte al apartado postal 20.100 de México 20, Distrito Federal, y les será enviado un bonito recuerdo de México. Transmitió en sus comienzos en la frecuencia de 5.985, 9.705 y 11.770 kilociclos, aunque luego usó otras frecuencias, por ejemplo 15.125, 17.835, 21.705, 15.385, 15.430 y 17.765 kilociclos. La emisora llegó a poseer 5 transmisores, uno de 50 kilovatios y 4 de 10, identificándose posteriormente como Radio México Internacional en los idiomas inglés, francés y español. The vivid expression of Mexico is known in several regions of the world thanks to the radiophonic signals of Radio México Internacional. XERNX, Radio México Internacional, the shortwave station part of the Mexican Institute of the Radio, transmitted signal in 3 frequencies, 49 meters band, 5,895 kilohertz, 31 meters band, 9,705 kilohertz, 25 meters band, 11,770 kilohertz. Reducing the distance between Mexico and the rest of the world. Radio México Internacional. Tuve el honor hace ya muchos años y cuando era su director, el señor Alfonso Aranda, de confeccionar los guiones del programa DX que se denominaba DX en el aire y que presentaba el mismo Alfonso Aranda. Lamentablemente su final no fue el mejor. Por problemas presupuestarios, sus transmisores, ya muy disminuidos en su capacidad, fueron saliendo del aire y al no existir interés en este tipo de transmisiones, su planta transmisora fue totalmente desmantelada y hasta donde yo tengo entendido, uno de los equipos fue donado a Radio Universidad no hace demasiado tiempo atrás, pero ya totalmente agotado en sus posibilidades. Este programa ha sido producido sobre la base de la información suministrada por el colega mexicano Pepe González, que hemos extraído de su libro, Radiodifusión de Onda Corta en México, y otros datos enviados oportunamente por las emisoras. Bien amigos, esto ha sido todo por esta semana. Soy Daniel Camporini y las espero aquí la próxima semana para seguir compartiendo historias de radio. Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de DXismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina.